Hola, buenos días. Bienvenidos a la radio. Estamos aquí en el Centro Social Rey Heredia, aquí en la ciudad de Córdoba, junto a la Torre de la Calahorra. Estamos en el estudio Alberto Almanza, somos Paradigma Radio. La semana pasada vino una familia aquí al estudio para contarnos su situación grave que está pasando y que se llegó a ese deseo y a esa satisfacción de poder saber que el banco le daba oportunidad para que estuviera un par de meses para resolver su problema. Pero los bancos cambian de opinión y este próximo lunes serán expulsados de su casa esta familia. El banco se sujeta a la ley y si la ley dice que si no paga tiene que ir a la calle, sin importar la situación y condiciones en la que se encuentra esta familia. Unos raperos en los próximos días irán a juicio y serán condenados seguramente por fomentar el odio, y cuya condena puede ser de 4 años o más por cantar y por decir cosas que según qué sectores no les gusta. Un mecánico en Cataluña, mecánico de coche, se negó a reparar el coche de una guardia civil por el hecho de ser guardia civil. La guardia civil le denunció y ese mecánico posiblemente será condenado con años previsto alrededor de 9 años de condena por incitar al odio a la Guardia Civil. Y mire usted por dónde, todos los medios de comunicación, políticos, en fin, todo que se precie de opinar, han fomentado odio a los separatistas de Cataluña durante mucho tiempo, incluso años, están con esa historia. Sin embargo, nadie acusa a ningún opinador, ningún político, ningún programa de radio, ningún programa de televisión, por hecho incitar al odio a los independentistas catalanes, haciéndolo como si fuesen diablos, con sus cuernos, su colita, y sus cuernitos y sus tridentes. Así es, hay que cumplir la ley. Y sobre todo en este deseo de, no sé si es crear odio o no, pero al parecer crea estos sentimientos en contra de estas personas, que alrededor de más de 2 millones de catalanes están de acuerdo con esa situación. Al ex consejero de Interior no se le permite la libertad, según el juez, porque tiene ideologías independentistas. Eso quiere decir que las personas que tienen ideología en este país pueden ser detenidos y encarcelados. Esos se llaman presos políticos. Y entonces cuando salta la duda, y en eso quisiera compartir esta reflexión con usted, amigo, amiga oyente. Si los poderes del Estado no tienen, no están separados, cada uno independiente, cada uno de ellos, cuando un país no cumple con ese requisito, es un país que no es democrático. Por lo tanto, como asegura Julián Guita, ¿estamos en una democracia? Posiblemente no. Tal vez estamos en una no dictadura. Piénselo. Amigo, amiga oyente, quisiera que nos acompañara durante estas 3 horas de programa, que a partir de ahora estamos hasta la 1 del mediodía. Le intentaremos contar el máximo de cosas que van a ocurrir, ocurren aquí en la ciudad de Córdoba, y analizando todos los hechos, circunstancias y cosas que pasan, porque hay muchas personas, hombres y mujeres, que están luchando por sus ideas, créamelo, por sus ideas, que son de un bien común, y por eso le damos cobertura en esta radio. Le contamos las cosas que en otra emisora posiblemente usted no va a escuchar, pero aquí sí. Si usted quiere acompañarnos, lo va a comprobar a lo largo de esta mañana. Por lo tanto, le pido que se quede con nosotros y nos acompañe en este nuestro programa. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal amigo, qué tal amiga? Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos en los sábados. Una mañanita muy fresca hoy, hoy sí que hace frío, oiga. Si no ha salido a la calle, pues prepárese, Y si está calentita en casa tomando desayuno o está en la camita, arrópese porque vale la pena estar un ratito más en casa, eso lo aseguro. La parte técnica, nuestro JJJJ. Buenos días, JJ. ¿Cómo estamos, amigo? Buenos días, Ale. Estamos bien. Con frío, ¿no? Sí, un poquito. Frío que vela. Pues sí, ¿qué les habla? Alex Castellano, entre los dos, entre JJ y yo, le damos la bienvenida para que usted nos acompañe, por favor, por favor, por favor. Bueno, les recuerdo que estamos hasta la una del mediodía, ¿vale? Y también vamos a recordar un nombre de una mujer maravillosa y espero que esta canción le traiga algún recuerdo. A ver si la escuchamos, Jota, cuando tú quieras. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Bueno, seguiremos aquí en el programa. No pongas análisis, por favor, no lo pongas. Déjalo, ya está. ¿Lo dejamos? Lo dejamos, Javi, no te preocupes. Amigo, a esta hora de la mañana nos gusta conversar y charlar así entre amigos, ¿eh? No es tertulia, no es nada. Es una conversación entre amigos, como si nos juntáramos cada mañana en su casa a tomar un cafecito y charlar un poquito de los temas que nos llaman la atención, de lo que ocurre en nuestro alrededor. Eso que nos sorprende cada día. Y siempre viene muy sorprendido este amigo que vamos a presentar hoy. Siempre viene sorprendido y con ganas de decir, oh, pero ¿qué pasa esto? Rafa Robles, buenos días. Hola, buenos días. Vienes cargado de sorpresa, ¿verdad? Yo qué sé. El frío te tiene un poco así fastidiado, ¿no? Estoy un poquito fuera de control. Ya después de escucharte a ti el introito que te has dado, me he quedado muy reflexivo. ¿Una dictadura? No, tampoco sería capaz de catalogarlo de esa forma, pero lo que estoy seguro es que no es una democracia. También nos acompaña esta mañana y le agradecemos muchísimo porque hace un esfuerzo enorme, dado que trabaja todos los días, que tiene que levantar temprano, y le robamos un poquito de tiempo por la mañana a Inés Fontivero. Buenos días, buenos Inés. Días, buenos días. Y gracias días por esa fuerza, amiga. Bueno, cuesta un poquito, pero bueno, es un placer estar aquí, así que merece la pena. Con amigos así tan, con amigos así, tan majos como tan estos, majo, ¿no? Hombre. Claro, sí. También está Rafa Juan. Buenos días, Rafa Juan. Buenos días. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, estupendo. Sí, sobre todo, ¿no? Sí, ¿ya? Estamos muy bien. Ah, bueno. Claro, estupendo. Hombre, porque vamos a estar mal. ¿Ya? En estas semanas atrás hablábamos sobre una circunstancia y quiero recordar a los oyentes que durante varias semanas estuvimos siguiendo la situación que vivía un compañero de Málaga, un amigo de Málaga, Paco Vega, que estuvo haciendo una huelga de hambre durante muchos días, 45 días, ¿no, Rafa? 44, 45. Y da por la renta básica. Y he aquí, pues, que después de esa situación que él, de alguna manera provocaba llamar la atención por parte de la opinión pública y los políticos, se aprobó esa ley y se llevó a cabo o se va a efectuar, y ahora ya hay todo lo previsto, ya un dinero dispuesto y una renta básica para quienes lo estén pasando con muchas dificultades. Llama la atención que en una situación tan extrema como la que está viviendo en nuestro país y hay gente que está en extremo de la pobreza, creo que una renta básica viene muy bien, ¿no, Inés?, para las personas que realmente lo están pasando mal. Hombre, viene bien porque es necesaria para dignificar a las personas, ¿no? No hace mucho hablábamos aquí de que a los que están mal, los que están viviendo una situación, pues no sé cómo calificarla, esas personas no pueden estar batallando porque les falta la dignidad, se les ha robado la dignidad. Y entonces yo creo que la renta básica le va a devolver la dignidad, nos va a devolver la dignidad a muchas personas, ¿no? Y es necesaria porque tú mismo ahora en la presentación pues has hablado de los desahucios. Es terrible lo que está pasando. Esa renta básica va a permitir que se puedan pagar alquileres sociales. Se va a permitir que la gente coma todos los días, que no tenga que ir a comedores sociales a comer. Va a permitir que los niños tengan sus materiales escolares. Y sobre todo va a permitir también que todo el sistema de ayudas del Estado, de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, en este caso, pues todo eso con la renta básica sería ya innecesario, ¿no? Porque esos instrumentos que hay en marcha de ayudas de emergencia, de ayudas sociales, todo eso con la renta básica desaparecería, con lo cual sería también un ahorro, ¿no? Esto de Rafa Robles, de que busquemos un equilibrio a la gente que lo está pasando mal, no sé, a veces da la impresión que alguien, no sé, alguien ahí que está escondido o esa mano negra, pretende que la gente lo pase mal, como que de forma expresa y de forma intencionada, hace que la gente pierda su dignidad y sus valores como individuo, ¿no? Uf, quizás lleva razón, hay la gente que tenga interés en hacer eso, pero yo pienso, a mí me da más miedo y me preocupa más la indolencia, la insolidaridad, el que no sean capaces de empatizar con esa gente que sufre. Y eso sí que pasa. Eso sí que pasa. O sea, que haya una voluntad exacerbada de que los pobres que se jodan, no, vamos, me gustaría pensar que no. Alguien lo dijo en el Parlamento, sí, ¿no? Pero lo que sí no podemos perder de vista de que estamos en una cultura de la caridad, no de la solidaridad. Y eso también dificulta mucho las cosas. Un Estado que se precie no puede permitir que sus ciudadanos sufran y pasen necesidades, porque aquí tenemos dinero para todo. Y lo que hace falta es administrarlo bien y buscar, vamos, que nunca podrán llamarse repartos buenos si los que tienen mucho pagan menos. Es una canción de sí. De los sabandeños. Sí. O sea que, pues así es. Y yo creo que es eso. Una situación que hablamos sobre la dignidad de las personas, sobre esa indefensión aprendida o ese servilismo voluntario que hay por la gente, llama la atención cuando la Casa de Alba invita a gente a trabajar sin cobrar y solicita que sea gente con estudios. Y supongo que habrá mucha gente que irá a la casa de Alba para ayudar a arreglar los jardines de ese palacio, de esa zona tan hermosa donde viven estos ricos, ¿eh? Irán con la ilusión del que espera que abran a Gueso y dentro de 2 meses, pues a lo mejor lo llamen para un trabajillo de 1 hora y le paguen alguna miseria. Porque claro, la situación de muchas personas es tan extrema que no tienen ningún ingreso, que hacen lo que tengan que hacer por una ilusión nada más o por una mínima esperanza. Claro, la cosa sería revertirlo, ¿no? Y decir, esa misma ilusión, esa misma esperanza, ese mismo esfuerzo, a lo mejor sería más productivo ponerlo en otro campo, que sería el de la lucha por los derechos humanos. No estamos hablando de ningún derecho así estratosférico, estamos hablando de los derechos humanos más básicos. Y claro, nos falta la organización esa que siempre hablamos, la movilización, el cómo que la gente se una y vea que sí que es posible. Claro, el problema es que desde donde llega la gente que en un momento pelea, que son las instituciones, llega un momento en el que aquello por lo que se ha luchado y lo que se ha batallado, al llegar a pisar moquetas se olvida o se cambia. Y en este tema de la renta básica es un ejemplo más. Yo quiero recordar aquí que Podemos era un firme defensor de la renta básica universal antes de las elecciones europeas de 2014. Y una vez tuvo el éxito tan grande que tuvo las elecciones europeas y empezó a subir en la encuesta y en el apoyo, y ver que tenía posibilidad de tocar poder, esa renta básica universal ya la ha ido matizando y la tiene prácticamente, si no olvidada, sí muy cambiada. En un partido como Izquierda Unida, que también ha apoyado siempre este tipo de renta, pues ya se habla más de trabajo garantizado que de renta básica universal, ¿no? Con lo cual, claro, la gente empieza a ver que en sitios en los que a lo mejor se podía echar una manilla muy importante para conseguir las cosas, pues resulta que luego pues se echa para atrás, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo de la renta básica universal es una cosa que algún día tendremos que dedicarle, esperemos que pronto y tengamos la emisora de Paradigma a pleno funcionamiento y podamos tener programas de todo tipo, y tenemos que dedicarle varios programas de debate profundo y sobre todo para que la gente conozca la herramienta tan importantísima que sería para toda la gente, para todo el mundo, y además apoyar por algo tan importante también como es la Carta Social Europea, que es de obligado cumplimiento, y que lo primero que dice esa Carta Social Europea, sin entrar en la renta básica universal, es que cualquier prestación tiene que estar siempre por encima del umbral de la pobreza, que está calculado en 670 euros mensuales por persona. Y aquí las prestaciones que se cobran, la mayoría están entre los 400 y los 500 euros. Aquí hay un problema grave. Eso no se cumple, ¿eh?, por parte del gobierno español. Hay un problema grave, Inés, porque da la impresión que el que tenga la ciudadanía una renta básica es una bondad que hace el gobierno que está de turno con la necesidad de las personas. Pero si es un derecho, ¿Cómo podemos hacer ver a la gente que es un derecho, que no es un favor? Es un derecho y debe de ser un derecho, porque todas las personas tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a comer todos los días, 3 veces mínimamente. Los hijos tienen derecho a estudiar y a tener unos materiales. Y entonces quiero decir que es un derecho igual que es un derecho a la sanidad o es un derecho a la educación. Y todas las personas, y la renta básica debe de ser así, un derecho y un servicio que hacemos toda la ciudadanía, porque al final la pagaríamos todos, hacia las personas, ¿no? Es verdad que en la situación que en estos momentos tenemos, aquí misma Córdoba, ¿no?, los datos de paro que tenemos, y en el Distrito Sur, que aumenta muchísimo más, las ayudas que ha dado el Ayuntamiento, me parece que eran 400.000 euros y pico de ayudas de emergencia en el Distrito Sur. Esas ayudas de emergencia son para pagar la luz, para pagar los servicios básicos, ¿no? Y luz, agua, para comprar enseres, luego más ayudas para comprar enseres, para ayudar al pago de alquiler. Estamos hablando de lo que decía Robles, ¿no? Estamos en un sistema de caridad y de subsidio. Y la renta básica no sería un subsidio. Claro, eso deberíamos cambiar ese término, ¿no? De caridad, claro, por derechos. Por derechos, exactamente. Esa es la cuestión. y dignificar a las personas. Luego habla la gente, esto es algo que ha inventado la derecha, ¿no? Porque, claro, la derecha siempre está el tema del subsidio, de la caridad y demás. Pues no. Está la renta básica, es una cuestión de izquierda y una cuestión revolucionaria en el sentido de que lo que queremos es que haya igualdad en que todas las personas puedan vivir dignamente. Y no es una solución para las personas que dicen, no, ahora le van a pagar un sueldo a los vagos, a los que no quieren trabajar. Bueno, pues que no se vean en esa situación nunca, ¿no? Que no tengan para darle un plato de comida a sus hijos o que no tengan para pagar la luz en pleno invierno o en pleno verano, ¿no? Esas necesidades tan básicas que enumeraba aquí Inés, Rafa Robles, están puestas en la Constitución, o sea, son parte de la Constitución española. Y cuando escuchamos que hay gente, en este caso los habitantes de Cataluña, que no cumplen la Constitución, se pone toda una maquinaria en marcha para hacer cumplir la Constitución. Es más, algunos partidos, como Socialistas o Ciudadanos, son partidos constitucionalistas, que defienden la Constitución. A capa y espada. A capa y espada. Sí, sí. Y si la Constitución tiene otros términos y otros contenidos que no se están cumpliendo, bueno, esta gente eso, no los toca. Eso lo dejamos para otra legislatura. No los toca, ¿eh? No los toca. Lo dejamos para otra legislatura. 40 años dejándolo. Y lo dejamos así un poquito bravo. Yo siempre se me ocurre una historia que viste que era muy malo, pero que a mí me gustaba mucho, que era el de, si le haces caso a lo que está escrito, siempre vas a estar bebiendo Coca-Cola. Esa es la historia, beba Coca-Cola. La Constitución no la cumple nadie. Está ahí como referente y está ahí como una medida coercitiva para cuando ellos quieren sacan el artículo que les interesa y por imposición. Es ahora que nos toca, 755, pues venga, ahí vamos, a degüello. Pero tú puedes estar pleiteando y reclamando un montón de derechos que están ahí escritos en esa Constitución que ellos no están dispuestos a cumplirlo. Entonces, ¿de qué presumimos? ¿Dónde vamos? Y si no, sacamos la bandera. Ya está. Y entonces, ya échame arroz, apaga y vámonos. O sea, que es que las cosas son como son. Y yo no sé. No, dime. Suelta. Tienen una capacidad tan grande de mentir y nosotros no tenemos, no somos capaces, no tenemos percepción, no tenemos capacidad de reacción. A mí hay unas criaturas que me quitan el sueño por su bondad, hasta por su belleza. Esas ministras que tenemos y esas. Por favor, esa señora, la de la Virgen del Rocío y Fátima, parece que se llama. Fátima, ¿no? El descaro, la poca vergüenza y la indignidad de decir que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo. Que tienen, han subido un poder adquisitivo del 0,0,2. Y ya está. Y la tía lo suelta de aquella manera. Y porque se mantiene en su historia. Luego si llega un economista y te dice, no, no solamente eso, sino que además han perdido un 3,5%. Pero ellos tienen esa desfachatez de soltarlo así. Y claro, el pobrecito que su información y el pan nuestro de cada día es lo que digan los ministros, pues se lo traga. Y sobre todo lo que diga la tele, ¿no? Se lo traga y ya está. Y ellos insisten. Y nosotros no tenemos capacidad de decir, ¿qué es lo que ha dicho esta señora? Mañana, que somos 10 millones de pensionistas, pues vamos a decirle que no, una cacerolada, una mamarrachada, quemar la jarta en la puerta de Lin, hacer cosas que se den cuenta de que no somos tan tontos como ellos piensan. Es así de fácil, así es como yo lo veo. Además, los pensionistas, muchísimos, están sosteniendo la economía de muchas familias. Claro. De muchos hijos, de muchos nietos. Pero es que caemos en otro error. ¿Cuál es la historia? Que los pensionistas, ¿esto qué? Por gracia de Billy Bill López, del gobierno que nos ha gobernado, eso no está registrado, recogido y averiguado. ¿No te tiras 35, 40 años pagando unas cargas sociales para tener derecho a una pensión? Eso no se puede cuestionar. Es un derecho malo. Lo único que pasa es que ellos lo utilizan como arma política. Lo han utilizado todos los gobiernos y todos los gobernantes. Eso del porque meterle miedo a la gente más vulnerable. Y de ahí se aprovechan, claro, del miedo, ¿no? El miedo. La gente, fíjate, que no tiene nada y no puede perder nada porque están sin nada, aún así tienen miedo. Sí, claro, pero es que cuando no tienes nada es cuando más miedo tienes. Porque que todos los días tienes que estar buscando algo para sobrevivir y poder llevar a tu casa. Con lo cual tienes miedo de que algo que haga impida incluso llevar lo poquito que puedas llevar. Claro, es que hay que ponerse en ese pellejo. Que eso no quiere decir que no tengan que pegar un zapatazo y decir lo que antes comentábamos, hacer lo que antes comentábamos, ¿no? Pero es comprensible. Pero claro, la indefensión es tan grande, es que lo que estamos hablando aquí es que dinero, como decía antes Rafa, dinero hay, que sobra, pero el problema es que el dinero se da a otra gente, no se le da a la gente que lo pasa mal, ni se reparte de manera equitativa entre todas las personas que habitamos este país, sino que estamos viendo que cada vez hay más ricos y que el dinero que además hay en el erario público va para esos ricos. O sea, estamos viendo cómo a la autopista que hicieron un negocio redondo porque invirtieron un dinero, firmaron una cláusula en que si no eran rentables el Estado se les pagaba, pues se les va a pagar una millonada. Que los bancos quiebran y se les da una millonada. El otro día nuestro amigo Pepe Esquinas decía que con el 2,5% nada más de lo que se le ha dado a los bancos, los 1.400... ¿Cuántas personas morían al día? 40.000. 40.000 en el mundo. En el mundo. 40.000 personas en el mundo que mueren cada día, se podía evitar con el 2,5% de lo que se le ha dado a los bancos solamente. Es que hay 40.000 personas en el mundo que mueren todos los días de hambre. De hambre, ¿eh? No de frío, de hambre. Sí, sí, sí. Pero... Y con el 2,5% de que se le ha dado a los bancos. O sea, que el problema es no que no haya dinero, que dinero haya es puerta. Porque hay un montón de gente que pone todos los meses sus impuestos... En Hacienda. Exacto, sí. Bueno, mucha gente, normalmente los trabajadores, las personas que trabajan, porque luego ya estamos viendo que la gente que tiene dinero, el amigo de Sara, el amigo del Corte Inglés, todas estas grandes corporaciones, estas no tributan. Estas sí. Incluso le sale la declaración a devolver. Y lo que rente a Luxemburgo, efectivamente, a Panamá o a Suiza. Y eso no se persigue. O sea que estamos en un estado absolutamente injusto. Si eso no se llama dictadura, pues efectivamente lo que tú decías, habrá que buscarle el nombre de no democracia, o habrá que buscarle... Estamos hablando de, igual que ahora la guerra, no es como antes, con aviones que bombardean, sino que son con drones, o son mandando una bombita química que se carga con una cosita así de pequeña, se carga a 1 millón de personas, pues ahora estamos hablando de que las dictaduras no son tampoco a tiros como fue la de Franco, sino que la dictadura ahora es... Yo gobierno, tengo unos medios de comunicación que apoyan todo lo que yo hago, manipulan las conciencias de la gente y además, sobre todo, tengo una caterva de fiscales y jueces que son todos de mi cuerda, que los pongo yo y que al que se sale de madre un poquito lo quito corriendo y lo cambio por otro, que cada cosa que yo hago, por muy legal, muy constitucional y muy antiderechos humanos que sea... dicta sentencia de que está bien. Eso lo planteaba... Eso es una dictadura. Y es que yo no creo, es una dictadura. Creo que hay el gran problema, la no separación de poderes. Claro, exacto. claro. Pues eso es una dictadura. Que no es militar, efectivamente, no es una dictadura militar. Que no hay fusilamiento en la calle, efectivamente, no lo hay. Pero por bueno, además, eso también es relativo, ¿no? A lo mejor no hay fusilamiento en la calle, pero la gente se fusila a sí mismo, ¿no? Claro, pero por eso digo que son nuevos métodos, De una cosa que no se habla nunca y no tiene mucha trascendencia, pero sin embargo tiene una importancia para mí bastante considerable, es de la cantidad de suicidios que hay. Claro, pues se fusila a sí mismo. Es que me parece que estaba en torno a 10 diarios, ¿eh? Y la mayoría de ellos llevaba por esta historia, el falta de autoestima, el que es que tratando de empatizar con cualquier persona que se tenga que ver en esa situación, de decir, oiga usted, recoja los bártulos que el lunes se va fuera de su casa, metiéndote en ese pellejo, se te tiene que hundir el mundo y tienes que pensar pues en todo, claro. Tienes que pensar, claro. Y claro, eso es consecuencia de la pérdida de autoestima, y ahora qué hacemos, y mi hijo afuera, y yo no tengo respuesta, eso tiene que ser horrible. Sobre todo, Robles, por el sentido de culpabilidad. Claro. Ahí no, ellos no, o sea, esas personas, incluso nos podemos ver algún día en esa situación, no piensan en por qué ha llegado a esa situación, sino que se sienten culpables. No estoy capacitado para encontrar trabajo, no me quieren para su autoestima se hundió. Se hundió totalmente. Para contactar con nosotros, llámenos al 957-72-29-19. (Risa) fin, vamos a seguir conversando. Queríamos respirar un poquito porque como que rompemos un poco la situación, que nos vamos como enfadando, nos vamos calentando un poco, porque es para hacerlo, ¿no? Es decir, una situación tan dramática que está viviendo una población muy importante aquí en Córdoba, una población muy importante aquí en Córdoba, lo está pasando muy mal. Porque el otro día estábamos en un acto aquí en el Consejo del Distrito Sur y el distrito más pobre de los, bueno, una cantidad de distritos han hecho del 1 al no sé cuánto, pero el quinto más pobre de España. Es el distrito sur de aquí, de Córdoba. Vaya. Entonces, Inés, tú que tienes más contacto con el Consejo Distrito y con la gente del distrito sur, ¿cómo podemos explicarle todas estas cosas a la gente para que entienda que si no hay una reacción por parte de la población, si la gente no se une para poder reivindicar o exigir el cumplimiento, por ejemplo, de la Constitución española, en los párrafos que indican que puedes tener una vivienda digna, que tienes que tener un trabajo digno, y no se cumplen, ¿cómo podemos llegar a esta gente? Es complicado, ¿no? Es complicado, la verdad. Sobre todo porque, ya lo decía antes, ¿no? El ayuntamiento da casi un 30% más de ayuda de emergencia o un 40% al Distrito Sur, ¿no? Esa realidad ya la sabíamos antes de que saliera la estadística, ¿no? Porque era palpable y patente. ¿Cómo llegar a esa familia? Es verdad que desde distintas organizaciones se están trabajando con familias que... con familias que están en esa situación, ¿no? De desempleo, de baja, digamos, educación, porque dejaron el cole, no llegaron a hacer ni siquiera el graduado escolar, con lo cual tienen menos opciones a un trabajo. Esa situación, nosotros desde el Consejo de Distrito lo que estamos planteando es que debe de hacerse una actuación de emergencia con todas las administraciones y hacer un estudio de lo que está pasando y a raíz de ahí actuar, pero desde luego urgentemente, porque si no, de aquí a unos pocos años vamos a ver situaciones muy difíciles, muy difíciles. Tú que eres conocedor, Rafa Juan, de aquí de la zona, pues vives aquí, ¿cómo hacemos para que la población entienda que hay que hacer algo, no? Lo que pasa es que por mucho que el distrito sea el quinto más pobre de España, no pueden ser acciones puntuales y solamente enfocadas a este distrito. Claro. Que claro que tiene que haber algunas de acompañamiento. Uh-huh. Pero la importante es que hagan cambiar esto de una manera estructural, tienen que ser cosas que vengan de arriba, no del ayuntamiento, que el ayuntamiento, pues eso, pues con la poquita capacidad que tiene, porque está atado de pie y mano, cada vez se le recorta más la posibilidad de coger dinero. Está pasando una época en la que no ingresa lo que ingresaba antiguamente por temas de urbanismo y esta historia. Pues claro, pone lo que puede y tapa agujerillos, pero no hace nada ni puede hacer nada, no tiene capacidad para cambiar de raíz la realidad de tantas personas, ¿no? Este barrio es un barrio eminentemente trabajador, que sufre la falta de trabajo, y ahora que hay un poquito más de trabajo, un poquito, la precariedad absoluta que ese trabajo conlleva, ¿no? Estamos viendo que están las dos personas en la familia trabajando y no llegan a 1.000 euros trabajando los dos, ¿no? O sea, que estamos viviendo una situación que eso tiene que cambiarse de arriba. Yo, en eso que nos cabreamos y en eso que nos enfadamos y que lo vemos todo negro, yo quiero lanzar aquí una luz de esperanza, vamos a llamarlo así, porque es que la hay, y quiero insistir en el tema de la renta básica universal. Eso es una luz de esperanza para toda la humanidad, no para las personas del Distrito Sur. La renta básica universal significa que toda persona, por el mero hecho de nacer, tiene asignada una cantidad, ¿vale? Y esa cantidad está sustentada por los impuestos de cada país. Y eso significa que todas estas personas que ahora mismo, estos grandes empresarios, estos grandes capitales, que no tributan en España y que todas sus ganancias se las llevan al extranjero, a paraísos fiscales, estarán perseguidos y obligados a tributar en su país y tributar de una manera progresiva, que mientras más ganen, más paguen. Y con todos esos impuestos, más lo que significaría todas las pensiones por debajo de esa renta básica universal o todas las prestaciones que ya se dan por debajo de esa renta básica universal, que desaparecerían porque serían absorbidas por ella, es absolutamente factible desde el punto de vista económico. No hay ni una base ahora mismo que nadie pueda defender para decir que eso rentable no es económicamente posible. Lo es, absolutamente. Y significaría que en una familia de cuatro personas, de dos adultos y dos niños, habría dos pagas, dos rentas básicas de 670 euros cada una por cada adulto y la mitad por cada hijo o hija. Ahora, que me diga alguien, una persona que pueda ingresar mensualmente, estamos hablando de 300 y 1.400, alrededor de 1.700 euros al mes. Uh-huh. 1.800, bueno, sí. Pues, ¿cómo le cambia la vida, verdad? Ya verás. ¿Cómo le cambia la vida? Y eso no es limosna, eso no es caridad, eso no es algo coyuntural, sino que es algo que es un derecho absolutamente básico, porque todo el que cae en este mundo tiene el derecho a vivir con una mínima dignidad. Lo que no puede ser es que personas que nacen a los tres días estén muertas de hambre porque no pueden ni amamantarla a sus madres ni pueden ofrecerle ni un gramito de comida. Fíjate, Rafa Robles, que cuando hablamos de estos temas, de la renta básica universal, siempre una gran parte de la sociedad, mucha gente que tampoco tiene una situación boyante, no le gusta esta idea de que tengamos un derecho tan básico como para vivir dignamente, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo podemos argumentarle a esta es que, gente? ¿No? Según lo ha explicado Rafa, lo primero que pienso es que es una utopía, que eso es irrealizable. Pues se está realizando ya, ¿eh? Ya, pero vamos, que eso es lo primero que pienso. Yo estoy dando una respuesta a lo que sí, me estás preguntando. Claro, claro. Entonces eso te lleva, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Eso cómo va a ser? Y como tienen unas cortas miras, ven que... Y ahora ya empieza incluso... Pero vamos a ver, a mi vecino que tiene, que son tres de familia, que tienen tres niños, ¿tanto le van a dar? Sí, sí. Eso como es. Y entonces, no te estás preocupando ya por lo que tú tienes, sino por lo que otro pueda tener. Uh-huh. Que sea una reacción también muy propia de, claro, de la humanidad. Claro que sí. Y entonces, claro, yo donde haya que firmar, firmo ahora mismo. Y si hay que salir a la calle, saldré. Pero ya me gustaría tener la mitad del optimismo que tiene Rafa. Claro, pero es que esa gente que diga, es que a este porque se la dan si tiene un trabajo. A ver, siempre se ha puesto el ejemplo de la duquesa de Alba, pero ya no vive. Todas las grandes fortunas de este país, el dueño del Corte Inglés, el dueño de Zara, el presidente del Banco de Bilbao, el presidente de Telefónica, el presidente de Endesa, toda esta gente que están forrados absolutamente, la Casa Real, todos tendrían derecho a esa renta básica universal. Y claro, yo podría decir, joder, macho, pues el Amancio Ortega, que está forrado, que le den 700, 670 euros, pero eso es una locura, eso es... No pasa nada, es que a cambio de 670 euros que se le va a dar a Amancio Ortega, Amancio Ortega va a estar obligado a pagar unos cuantos de miles de millones en impuestos de lo que él gana. Y así con toda la grande fortuna. ¿A mí qué me importa que mi vecino de al lado, que sea directivo de Endesa, por poner un ejemplo, y que gane 6.000 euros al mes, gane 670? Si esa persona que gana 6.000 euros al mes, en vez de estar tributando ahora al 15% o al 17% en el IRPF, subiría al 30% o al 35%, y gracias a ese dinero, el que tengo en la otra puerta, que no tiene un duro, va a tener para vivir con su familia. Claro, es que eso es lo que tenemos que... Problema, que eso no se nos informa. Eso no se nos cuenta. Claro. En Quebec está establecida la renta básica universal. ¿Cuántas veces lo ha dicho Antena 3 ni Telecinco? Ni cuatro ni la sexta. No lo han dicho ni una puñetera vez. En Australia no, claro, no es exactamente así, pero tienen algo muy parecido. Finlandia la tienen también. Y gobierna la derecha. Entonces, gobierna, claro, la derecha. Pero tienen un sentido de la justicia social, incluso la derecha, que aquí no lo tiene ni la izquierda. Pero aquí interviene la historia de que nosotros, la historia de este país, claro, ha sido, claro, en qué punto está. Claro. Y la grande familia, los oligarcas, es que si ellos están acostumbrados, además es lo que quieren. Si hasta hace poco ha existido el derecho de pernada. Que sí, bueno. O sea, es que lo que. Y vamos, los años 40, los años de la hambruna aquí, de la posguerra. Los señoritos trabajaban de sol a sol por la comida. Correcto. Pues ahora mismo en España hay 18 millones de personas que están en el umbral de la pobreza. Me contaba a mí un hombre que ha sido jornalero, de aparte de Castro del Río, de Espejo, esa, de cuando se iban, las cuadrillas se iban a los cortijos, a segar o a la aceituna, al cultivo, que se iba la familia entera. Se daban sus mantas, sus corchones y sus historias y se iban al cortijo de aquella manera. Que había un manejero del cortijo que le echaba matarrata al aceite de los candiles, tío. Claro. Para que las madres no mojaran el pan, claro, en el aceite que se le echaba al candil. Mi madre ha mojado pan en el aceite. Era, pues, había manejeros de esas que le echaban matarratas para que no se pudiera usar. Pero tú, con esa concesión, ¿de qué año estás hablando? ¿De qué año estás hablando? Pues estoy hablando de los años 50, los años 45. Está bien, no, es que te lo pregunto. 47 al 50. Claro. Para insistir, para quienes son jóvenes, no, a lo mejor alguien escucha este programa, estos comentarios, que no estamos hablando de siglos pasados, estamos hablando de hace pocos años. Claro. En los años, pues te voy a decir, eso se lo hice yo con 40 años, en el 91, yo fui a un viaje, coincidí con un chico, unos 10 o 12 años más joven que yo, que esto, en la Rambla y en Montalbán iban a la plaza del pueblo. Y llegaba, pues tú vienes, tú no vienes, claro, tú dejas de venir. Bueno, pues eso ha vuelto. Eso ha vuelto. Pues fíjate. Claro, claro. Pero yo lo que te digo es, lo que le digo, no a ti, que lo tienes clarísimo, pero a la gente, volvemos de nuevo, no que volvemos, estamos ya volviendo, seguimos metiéndonos en ese agujero en el que conseguimos salir, o buscamos alternativas que la hay. Y además facilísimas, porque económicamente están respaldadas, para que eso no vuelva a ocurrir. Esa juventud, nos echamos a la calle a reivindicar que tenemos derecho a vivir, a comer, a vestir, a una educación, a tener a nuestros hijos y nuestra hija medianamente bien, o nos vamos a la plaza de las tendillas, que llegue el manijero y nos diga, tú ven a trabajar hoy, mañana no, y además hoy va a venir gratis. Bueno, pues está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Y toda la ilusión, toda la utopía y todo lo que queramos conseguir está nada más que en nuestras manos. Sí, no puede estar en manos de nadie. Yo lo veo magnífico, claro, que nos reforcemos nosotros. No. Hay que poner los cascabeles al gato. Claro, pero yo no quiero ni reforzarnos nosotros. Yo quiero que la gente que nos escuche, que se refuerce. Que entiendan que sí. esto no puede seguir así. ¿Tú crees que estamos hablando? Que hay esperanza, que no estamos hablando en negativo, que hay motivos para pa decir, me engancho y voy a por ello. Porque así es como se ha conseguido en la historia las cosas. Con el lenguaje que estamos hablando aquí, con el ánimo que está hablando Rafa Juan y ratificando Rafa Robles, la gente puede entender que existe una luz, una esperanza en que esto pueda revertir y la gente que ahora está pasando mal pueda vivir dignamente. ¿Tú crees que eso puede ocurrir? Yo quiero creerlo y pienso además que ahí debemos de estar todos luchando porque eso sea posible más tarde, más pronto que más tarde, ¿no? Y yo sí, yo quiero creer en que es posible. Quiero creerlo y como quiero creerlo, pues bueno, pues la utopía es eso, ¿no? ¿Pero qué tenemos que empezar a cambiar los políticos que tenemos? Bueno, eso desde luego, cuanto antes también, que se vayan pronto. Claro, si quienes están poniendo pegas la son quienes legislan. Hay que cambiar las reglas del juego, sí, y a los jugadores y a los árbitros. Exactamente. O sea, pero que lo que comentaba Rafa, claro. Y el campo de fútbol. Y el campo de fútbol. Claro, claro. También. Lo que comentaba Rafa de que se me ha ido la idea ya. Bueno, lo que comentaba Rafa de que es posible y los mecanismos de que es posible. ¿Qué pasa? Yo creo que sí, que es posible y hay que creer en eso, que es posible. Pero con este gobierno que tenemos, cuando le digas tú a Amancio Ortega o al del Corte Inglés que tiene que pagar no sé cuántos por ciento millones de euros al Estado. Es que no se lo va a decir. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos que luchar es por cambiar este gobierno. Este gobierno, por crear unas nuevas reglas del juego y crear una alternativa, que sea posible este derecho y sobre todo cualquier derecho que tenga que ver con las personas, ¿no? Con la dignidad de las personas. Pero ¿cómo cambiamos este gobierno, Inés? Claro. Porque hemos visto que por la urna, sí, tal cual no, ¿verdad? Claro que no. Que no. Porque hemos tenido dos elecciones, ha ganado el PP, la segunda todavía mejor que la primera, y encima tenemos detrás a Ciudadanos. Ahí está. Está buscando, está. El otro día venía un chiste muy bueno, ¿no? Le decía Rivera al otro, a Rajoy, decía, venga, si todos te agradecemos mucho lo que has hecho, pero estás tan podrido que ya me toca a mí. ¿no? Claro, pues ya viene la, el repuesto. Ya va viendo tráfugas claro. De concejalía. Claro, de PP a Ciudadanos, ya van al caballo ganador, evidentemente. Ya a mí esa jugada, vale. Pues, claro, entonces, te quiero decir con esto, que ahora mismo, si nos llaman a la urna, va a volver a ganar, incluso con más fuerza, la derecha. Pero ahí y a tenemos... incluso con el Partido Socialista, ya como me estamos acordado, viendo. Me ha venido entonces, a lo que voy es que para cambiar el gobierno, para cambiar las leyes, para cambiar la realidad, no tenemos otra que tirarnos a la calle. La única manera de echar este gobierno es tirándonos a la calle y poniéndolo en evidencia. Pero, y haciéndole irse. Porque es que si hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y lo ha hecho el comentario Rafa Robles, ¿no? Si ahora Ciudadanos va ganando terreno, van a haber gente que se va a pasar a Ciudanos, seguramente. Claro. Como pasó con la gente de UPyD. UPyD. Que se pasaron. Una de las cosas que pasa en los políticos españoles que son camaleones corcho. Se pasaron camaleones corcho, flotando siempre arriba y se cambian de color. Claro, fácilmente. Ahí está el problema. Uno de los perros de presa que tiene Ciudadanos, que no me acuerdo cómo se llama el tipo. Girauta puede ser. Girauta. Bueno, este ha pasado por todos los aspectos. O sea, es gente que empieza roja colorada y se va despintando y pasa de a ser un rosa azulado que te caga. Pasa por una escala cromática y al final acaban siendo lo que son. Llama. Entonces, ¿cómo puñeta? Bueno, ya veo, se está acabando esto. Sí, ¿no? termina. No. ¿Cómo puñetas qué? El próximo día hablaremos del gobierno. que todo pasa por la presión de la gente. Que recordemos que hagamos historia. Yo me parece que el otro día lo hablábamos aquí mismo, que ya sé que es muy desafortunado el ejemplo, pero que puede valer. Que al dueño del Córdoba lo ha echado la gente a base de pañolada, de pitá, de manifestaciones en la puerta del estadio. Un tío que era su empresa y no tenía por qué irse. Pues con más motivo, unos políticos que están ahí, que no es su empresa, que no es suyo, sino que lo vamos poniendo y quitando. Entonces, si nos ponemos determinadamente a hacerlo, es la única manera de echar a esta gente. O nos ponemos en las puertas de donde están y los echamos porque no los queremos, porque nos roban, o las próximas elecciones las volverán a ganar. Pero fíjate la opinión que me estás dando respecto al Fútbol Club, ¿cómo se llama? Fútbol Club al Córdoba. Córdoba, ¿no? Sí. Han sacado una publicidad. Sí. Y donde mueven la gente. Claro. ¿Y cuál es la frase que hablan? Solo para valientes. Solo para valientes, claro. Señores. Hay que ser valiente para defender al Fútbol Club Córdoba. Fíjate, ¿eh? Bueno. Pero nadie habla sobre el valor que tienen que tener la gente para salir de su situación que se encuentra en estos momentos, que es absolutamente terrible. Claro, Ale, pero el valiente que va ahí este sábado, domingo, no sé qué día es, hoy o mañana, al estadio, ya han agotado las entradas, ¿vale? Sí. Ya, desde el jueves ya no hay entrada. La valentía de esa persona consiste en comprar una entrada que le vale 1 euro, ir al estadio y como mucho gritar y hacer palmas y apoyar. Y chutar al árbitro. Bueno, eso ya ni eso, porque ya se persigue eso también, ¿no? Lo que pasa... Pero la otra valentía de la que estamos hablando es de otra manera. Claro. Que esa valentía, porque es que incluso se puede costar la cárcel. Eso. Que, claro. Claro. Esa valentía lo que tendría ahí que podía, ser... Y podíamos entrar, perdóname. Nada. No. Habla. No, el tema del fútbol, que ayuda mucho a que la sociedad tenga conciencia de los problemas que hay. Lo que yo voy a decir es que esa valentía, en vez de para cambiar el dueño de un club de fútbol, pues esa valentía debe de ir hacia resolver los problemas de la gente. Claro. Reales. ¿Eh? Claro. Que muchos de esos problemas, de esas personas... van al fútbol a pagar 1 euro. Claro. Eso es lo que a veces te hace tambalear, pero hay que seguir. Yo lo que me quiero quedar es que es una empresa, y el dueño era el tipo que la tenía antes, el tipo que ha venido, que puede ser hasta peor. Sí. Es una empresa y dice, es que es mi empresa, que la he comprado, es que pague no sé cuántos millones de euros por ella. Y me estás diciendo que me vaya, que yo venda mi empresa, ¿por qué voy a vender? Es como te dicen, tú vende tu casa. Yo porque voy a vender mi casa, no tengo por qué venderla. Pues la he tenido que vender. En la historia... de este país, el pueblo ha sido el que ha cambiado la realidad, ¿no? Claro. Pero clarísimo. Creo que quitando contadas ocasiones donde hace una respuesta desde la base y por unas razones muy fuertes y muy poderosas, el resto de las veces han sido muy manipulados. También. Sé que no es... Mira los motines. El motín de Aranjuez. Claro. Está siempre oído. Si no ha estado la iglesia, han estado los militares. Si no, han estado la clase... Sí. O sea, que es un tema... complicado. Pero en todo caso, lo que teníamos que buscar la forma de que la política fuera distinta. que no fueran partidos con listas cerradas, en que la gente no puede votar a los individuos o vota a los partidos. Y ahí tendríamos que buscar la fórmula de hacerlo de otro modo. Entiendo que tú como moderador y director del programa seas muy ambicioso en los planteamientos, pero es que eso ya te sale. Sí, no, me salgo. Eso es un melón muy importante, ¿eh? Pero hay que empezar por un lado. Bueno, pero te quiero decir que eso tiene también su proceso, problema. El famoso proceso constituyente. Exactamente. ¿Quién se mete en eso? ¿Cómo van a dejar? Hay una, me parece que son unas teorías... Yo tengo un poco retentiva y cuando escucho una cosa me quedo con el 10%, pero algo se importante. Me queda. Que es muy raro que quien organiza una elección en la pierda, se están dando caso en que es así, pero es muy raro. Es muy raro que quien organiza la elección en la pierda. Pero, sí que la pierden. Porque el PP organizó las elecciones en Cataluña y las perdió. Sí, pero ahí ya iba contra corriente. Ya sabía que la iba a perder. Pero además, no tanto, ¿eh? Y además eso responde a otro tipo de estrategia. Porque ha ganado el BE. Ese empeño del 155, vamos a liarnos en la bandera, la Gürtel, la Púnica, lo otro, queda en un segundo plano. Y en vez de llegarle la caca al labio de abajo, pues le llega el cuello. Y además le ha salido fenómeno porque en España, en el resto del país, tienen el apoyo de la mayoría de la gente porque lo han organizado muy bien. Y allí le ha ganado el equipo B. Que el ciudadano. O sea que... Amigos oyentes, vamos a hacer alto en el camino, sí, porque ya hemos hablado bastante esta mañana. Que se hemos hablado. Y ojalá que usted sepa, amigo oyente, si un día quiere venir aquí al estudio, charlar con nosotros y comentar con nosotros lo que estime oportuno, compartir con nosotros su opinión, está invitado, que lo sepa. Estamos aquí en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra, en el estudio de Alberto Almansa. Así que si usted quiere acercarse un día a estas dependencias, pues le invitamos, será bienvenido. Y si discrepa, mejor, porque así pues intercambiamos impresiones y nos enriquecemos todos. Rafa Robles, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, amigo, por invitarme. Por tu fidelidad aquí al programa. Inés, ese esfuerzo que haces, en fin, será reconocida. Con la paga de Navidad, ¿no? Sí, la paga de Navidad. Ahora en feria tenemos otra, ¿no? Sí, también, la quinta. Bueno. Sí. Rafa, Juan, gracias por estar esta mañana aquí en el estudio. Y nosotros vamos a continuar, amigos oyentes, le acompañamos hasta la una del mediodía, no lo olvide. Y mientras tanto vamos a escuchar más canciones aquí, porque nos gusta... Ah, y tengo que decir que los músicos que suenan aquí en el programa son músicos de aquí, de Córdoba, y son gente joven, gente que se abre camino, y ahora, pues, según lo que tengo yo aquí... Bueno, no sé... Ana Beatriz, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no. Juanjo Luque y Vanessa. Juanjo Luque y Vanessa nos van a interpretar una canción preciosa.